mírame de frente y di que te vas para siempre. Mírame de frente y dime en la cara que ya no me quieres. No importa que claves una puñalada que sangre mi pecho. Grítame si quieres que yo a tu cariño no tengo derecho. Mírame de frente y di que te marchas sin remordimiento. Di que no te llevas ni un recuerdo mío en tu pensamiento. Que tú vales mucho y que vas en busca de nuevos placeres. Pero no te engañes, porque lo que tú eres a mí me lo debes. Quizá te hizo daño ser mi consentida. Te subí hasta el cielo, te entregué mi vida. Yo tengo la culpa por hacerte reina. Y ahora ya no puedo bajarte a la tierra. Pero no me miras porque eres cobarde, porque tienes miedo de emprender la huida. Mírame de frente y vete enseguida. Vete con tu orgullo, tú no eres mi vida. Tienes miedo.